heard the voice of Jesus saying, come unto me and rest. Lie down, thou weary one, lie down your head upon my breast. I came to Jesus as I was very wounded, and said, oh, I found in him a resting place, and he has made me glad. By my side all the way. Nobody knows how thrown in my road. Nobody knows how heavy my load. Nobody cares how dismal my way, how dark the night, how dreary the day. Nobody cares my heavy burden. Nobody shares my only comfort, my only stay. Jesus walking by my side all the way. Nobody knows how weary my cross. Nobody knows how bitter the draw. Nobody cares if even I'm ill, or life hardship have broken my will. I was sad and all my life seems dreary, as I struggle along each way, weary mile. Burdens distress me, sorrows oppress me. In Jesus, you taught me how to smile. Oh, Jesus, you taught me how to trust you when my mind was full of doubt. You taught me of the silver lining if I turned the ugly clouds about. You taught me how to walk by faith, Lord, making my life to be worthwhile. You taught me how to sing through shadows, Jesus. You taught me how to smile. Every smile was a blessing, just a little blessing in disguise. Could I believe it? Could I receive it? Stars shine through clouds or spread the skies. So when the days is dark and dreary, still I know he's with me all the while. I keep it, believe it, his grace will receive it. That's how he taught me how to smile. La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitido desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a un especial más de la Casa del Rock. Ya estamos aquí listos. Teníamos así, aquí como de invitada, previo a la transmisión, una gran artista llamada Sister Rosetta Tharpe. Una tremenda guitarrista que fue famosa por allá por los años 30, 40, 50. Más bien, sí, 30, 40, 50, 60. Y que influenció a grandes músicos porque ella fue la iniciadora del estilo rock and rollero. Era guitarrista y muy buena. Influenció a músicos como Little Richard, Johnny Cash, Chuck Berry, Elvis Presley y Jerry Lee Lewis. Ahora sí que músicos que después serían de gran fama. Pero como sabemos, hay músicos que son anteriores que de alguna manera marcan el camino de los de las nuevas promesas, de los nuevos prospectos para artistas. Y ese fue el caso de esos grandes músicos que les acabo de mencionar. Ahí les estamos escuchando de fondo. Su estilo principal era el gospel, pero ella después fue como mutando un poquito hacia el rock and roll. Ella fue, como les digo, la iniciadora de este movimiento. Hay unos videos ahí en internet muy buenos donde sí se discute bien cabrón en la guitarra, porque es guitarrista, cantante, y es considerada la mejor guitarrista femenina de todos los tiempos. Ahí está Sister Rosetta Tharpe. Tremenda músico. Bien, vamos a empezar acá a saludar a la banda, a ver cómo están por acá conectados. Buen amigo José Lara, ya anda por acá, ese que se llama José. Alexan, también ya por acá saludando a la banda. Alex Thrasher, también ya está por aquí. Mi buen amigo Mitra, que también ya está por acá, ya anunciándose que ya llegó. Bien, entonces también mi buen amigo Ubaldo. Manuel, ¿qué onda? Aquí ya reportándome desde Santana, Azcapotzalco, en Tepeji. Vientos, Manuel, qué chido que ya estás por acá también, reportándote con la banda de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Fabián, también ya anda por acá. Ya pidiendo su material, Fabián, también. Y comenta, una tremenda guitarrista, así. Tremenda guitarrista, Sister Rosetta Tharpe. Nosotros estamos acostumbrados a guitarristas, ya sabes, Chuck Berry, Jimi Hendrix, ¿quién más? Albert Collins, Albert King, Freddie King y todos los King por ahí, ¿no? Pero la verdadera, ahora sí que reina de la lira y del rock and roll es esta Sister Rosetta Tharpe. Vientos. Alexa, saludos a todos los amigos de la Casa del Rock. Buena vibra para todos. Acá mandamos un saludo para Hugo, Ingrid, que están festejando el cumpleaños de Yannick. Bien, pues un saludo para ellos, que la pasen chido, que estén festejando ahí de buena manera, pasándola bien entre amigos y a disfrutar, ¿no?, de esa convivencia tan chida que se logra en los festejos y en la reunión entre amigos, ¿no? Sí, mi buen amigo Ubaldo, pidiendo el saludo, pues ya está, Ubaldo. El buen Manuel. Dice Fabián, te faltó el Burger King. No, pues esa es una hamburguesa, Fabián, y es chafa. Mandamos un saludo para Valeria, Lalis y Ana, que están ahí en convivencia con Fabián, escuchando buen rock and roll esta noche. Eso es lo bueno. rock y blues, rhythm and blues, gospel, lo que sea, es bueno. Bueno, que esté dentro de la música chida, ¿no? Quiero mi rola, dice Mitra. Ya pide su material. Bien, Mitra, en un momento la lanzamos. Vamos a buscar un material que pidió Fabián. Vamos a buscar este material. Mientras tenemos de fondo ahí a Rosetta. Bien, pues también pide una canción que se llama Luz en mi camino. O en el camino, ¿no? Luz en mi vida. Es que, a ver. Pablo Olivares, Luz en mi vida, en el camino. Sordo, ciego y desnudo. O sea, aquí hay varias rolas. Es Luz en mi camino. Ha de ser Luz en mi vida, ¿no, Fabián? Luz en mi vida o en el camino. Luz en mi vida, vamos a ver, a escuchar este material de Pablo Olivares. Bien, entonces vamos a empezar con este material para empezar en sintonía. Y esto dice así. Inconsciente autosuicidio. Luz en mi vida. Pablo Olivares. Pablo Olivares es un músico argentino, fundador de la disuelta banda de heavy metal Halógena, la cual dejó en 1998 tras convertirse al cristianismo. Halógena es la banda que comentó mi buen amigo ese que se llama José, que también conocía esa banda que se llamaba Halógena, que le llamó la atención en algún momento. Pues ya escuchamos al fundador con su proyecto, con enfoque hacia el cristianismo, pero manteniendo el sonido pesadón, ¿no? Sonido metalero. Y pues ese material fue para nuestro buen amigo Fabián. Dice, es el vocalista de Halógena. Sí, Fabián. Esto que estábamos comentando, que lo confundíamos con Halógena, pero es Halógena esta banda argentina, la que estuvo, que fue fundada más bien por Pablo Olivares, ¿no? Y ya lo escuchamos en su nueva faceta, ya enfocado en el cristianismo, pero manteniendo esa gran calidad, ¿no? Como músico que es. Dice aquí José Lara, ciertamente también sabía que se volvió cristiano. Sí, así muchos músicos rockeros de repente se van al cristianismo. Como Mark Farner, ya saben, Mark Farner, ese tremendo guitarrista y también de los fundadores de Grand Funk. Se salió de Grand Funk porque se volvió cristiano, pero sigue tocando las rolas de Grand Funk. Ya ahora andan como que quieren regresar y toda la onda. Pero pues ojalá y se reconcilie esa banda, porque es una banda también bien cañón, la de Grand Funk. Bien, Mitra ahí haciendo la promoción acá en el chat de Metal Blood, chat oficial. Recuerden que pueden solicitar sus canciones favoritas, dice Mitra. Sí, también dice Fabián. Sí, dice Halógena es otra cosa. Sí, pues Halógena existió ya también hace un tiempo aquí. Y yo no sé, creo que ya se desintegró. Y Dave Mustaine y Alice Cooper también se volvieron cristianos, pero siguen tocando sus rolas. Sí, eso es chido, ¿no? También hay muchos músicos que cambian de religión y ya saben, de repente pues hacen unos ciertos cambios que muchas veces son para mejorar, ¿no? Mejoran su situación, ahora sí que en su vida, y de alguna manera pues vive mejor, ¿no? Vive más en paz. Bien, entonces acá Mitra pidiendo material, dice, yo creo que así como hay alineados al satanismo, más bien alineados al satanismo, los debe haber alineados al cristianismo. ¿Por qué crees que no es bien recibido este concepto? Pues no sé, Mitra. Ahora sí que es ahí la pregunta que lanza Mitra. ¿Por qué creen que no es bien recibido este concepto de que hagan esos cambios, Mitra? Ya sea al satanismo o al cristianismo. Dice José, el rock y el diablo no dejan nada bueno. Pues no, bueno, pues quién sabe. El diablo no creo, ¿no?, que deje nada bueno, pero o sea, al menos nos deja un mal ejemplo a no seguir, ¿no? Ese es el ejemplo que nos da el diablo, no hacer cosas malas. Pero el rock sí nos deja algo chido, pues hacer música chida y disfrutar la buena música, ¿no? Y ya saben, pues no se pelea con las creencias religiosas. Bueno, algunos sí se limitan un poco, pero en el caso de los cristianos, pues hay muchos músicos cristianos muy rockeros, ¿no? Y de diferentes géneros, estilos. Acá dice Mitra, dice Fabián, y esos alineados al cristianismo eran satánicos, dice. Dice, no es bien recibido el cristianismo porque en el fondo no se conoce bien. Pues muchas religiones, ¿no? Igual, ya sabes que luego entran en conflictos por una cosa, por otra, hay luego ciertos, pues ciertos puntos de vista, ¿no? Que hacen que pues no haya esa tolerancia, ¿no? Dice Fabián, dice, y la gente se familiariza más con las cosas prohibidas. Ya nos metimos en un rollo acá muy chido. Bien, entonces pues vamos, que irónicamente también hay músicos que no creen en el diablo ni en Dios. Pues sí, pues hay de todo, ya saben. Pues bien, vamos a seguir con el rock, muchachos. Vámonos con esto que pidió nuestro buen amigo Mitra. Y acá, pero vamos a leer lo que dice Manuel, dice, todos los músicos que han hecho eso de cambiarse es porque ya se metieron de todo e hicieron de todo. Pues sí, ya probaron de todo y, como dice Manuel, hicieron de todo. Y pues ya no quieren, están hartos y quieren tener una vida más tranquilona o más en paz, ¿no? Bien, pues vámonos con esta rola que se llama Drácula de Tierra Santa para nuestro buen amigo Mitra. Y esto dice así. Cuenta un relato que en la noche apareció un hombre que en vampira su alma convirtió. Transilvania nació, su nombre era Drácula. Dicen que por sus venas hubo sangre azul y que la luz invadía su morada, pero el engaño llegó y le separó de su amada. Y renunció de su dios y el mal se hizo dueño de él. En monstruo le convirtió. Asesino y cruel. Hay un alma inmortal que vaga en la oscuridad. Hay un alma inmortal que busca tu sangre. Aunque te escondas, él te encontrará y buscará entre tu mente y tu alma suya será. Tus Tierra Santa, Drácula. Tierra Santa, una banda de La Rioja, España. Una banda de power metal épico. Fundada por allá por el año de 1997. Y tuvieron un periodo de actividad del 97 al 2008. Y luego posteriormente del 2010 a la actualidad. Siguen haciendo ruido estos muchachos metaleros llamados Tierra Santa. Y eso fue para nuestro buen amigo Mitra, que está ahí activamente compartiendo información. Alex Trasher, saludos a todos y todos los fans de la Casa del Rock. Aquí su amigo Alex Trasher presente. Vientos Alex, qué bueno que estás por aquí. Vamos con un material que también pidió nuestro amigo Manuel. Un tema de una banda llamada Godsmack, When Legends Rise. Y esto dice así, recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Smack. Qué rola tan buena, ¿no? When Legends Rise. Vamos a leer un poco acerca de Godsmack. Godsmack es una banda estadounidense de metal alternativo originaria de Lawrence, Massachusetts, formada en 1995. La banda ha tenido 3 álbumes números 1 consecutivos en la lista Billboard 200. Han tenido 5 sencillos número 1 en su carrera. Además, 16 sencillos de la banda han entrado al top 10 estadounidense, convirtiéndose en la banda de rock en activo con más clasificaciones en el top 10 en su haber. Tremendo palmarés, ¿no? Dice, Godsmack es una banda, es una de las bandas más populares de heavy metal en la última década en Estados Unidos, habiendo vendido más de 19 millones de álbumes a nivel mundial. Pues ahí está, buen material, buena música, buenas rolas. Yo la verdad la he escuchado poco, pero pues ya saben, este programa es para enterarnos de todo, ¿no? De lo que sucede por ahí y enterarnos de lo que comparten los camaradas, ¿no? De aquí de la Casa del Rock. Y en este caso Manuel nos compartió este material. Dice, mejor morir en pie, también una buena rola, dice Mitra. Sí, Mitra, pues hay mucha buena música. René dice, saludos banda de rucanroleros noctámbulos desde el cuartel La Tomandancia. Saludos mi buen René, ya reportándose aquí en la Casa del Rock. Vientos. Seguimos por aquí. Vamos a poner una rola de una banda llamada Garbage. Esa me la autodedico. Esta rola se me hace muy buena. Esta rola es su... Es el tercer sencillo que lanzó Garbage de su álbum homónimo, que lanzaron en el año de 1995. Y fue con el tema con el que se dieron a conocer. Ya pues a nivel mundial, ¿no? Y los lanzó a la fama. Se llama Only Happy When It Rains. Garbage. I'm only happy when it rains. I'm only happy when it's complicated. And though I know you can't appreciate it, I'm only happy when it rains. You know I love it when the news is bad. Why it feels so good to feel so I'm misery time. Only Happy When It Rains, Garbage, de su álbum Garbage del año de 1995. Con este tema se lanzaron a la fama, fueron reconocidos mundialmente y pues de ahí se desprendieron otras grandes obras de esta banda que en su momento fue aclamada por la crítica como una banda novedosa, mostrando cosas que no se habían hecho antes. A mí me gusta mucho su combinación electrónica con el rock, muy, muy chida. La manera en la que crearon su estilo musical, su manera de crear rock. Y acá nos comenta, eso fue para mí. Nos comenta mi buen amigo ese que se llama José, dice: con la rola de Garbage me acordé que ahí está un músico que produjo el disco Nevermind. Y eso me hace acordarme que hoy cumple años el Kurt Cobain. Bueno, si siguiera vivo. Sí, ese músico es Butch Vig, el baterista de Garbage, que trabajó con el disco de Nevermind, sí. Él fue el que estuvo trabajando con Nirvana para sacar ese tremendo material que los lanzaría a la fama, ¿no? Y cambiaron el mundo de la música con su disco Nevermind. Y bueno, pues Butch Vig no se quiso quedar atrás y también armó su banda Garbage y también ha tenido gran éxito. Yo me lancé a verlos con Alexa al Palacio de los Deportes cuando llegaron aquí a México la primera vez. Y se me hizo muy, muy chido el concierto, muy cañón. Bien, pues seguimos por acá. Entonces, pueden pedir su rola, ya saben, de Nirvana también, para festejar a Kurt Cobain, ese legendario vocalista y guitarrista de Nirvana. Bien, también está pidiendo material por acá Ubaldo, mi buen Manuel. También vamos a checar acá Mitra, ahorita la lanzamos, Manuel. Dice Vanessa, pide una rola. Vamos a buscar ese material que pide Vanessa. Vamos a ver qué onda que nos comentan por acá. Raimundo Trasher, Raimundo, ¿cómo no que estás por aquí? Saludos, mi estimado, hablando del cielo y el infierno. A ver si puedes poner Go Back to Hell con la banda Udo. Sí, Raimundo, vamos a lanzarlo en un momento. Qué bueno que estás por aquí, Raimundo, qué chido. Bien, pues vamos a complacer a nuestra amiga Vanessa. Otra rola de Tierra Santa, mejor morir en pie. Y esto dice así, vámonos. No he de rendirme aunque caiga al andar, no estaré vivo si he de huir. Si por vivir no he de ser dueño de mí, mejor en pie morir. Están en el camino. Sé que cuando empiece a caminar he de labrar yo mi propio destino. Ser quien decida cuántos pasos he de dar, ser libre para elegir. Si por vivir no he de ser dueño de mí, mejor en pie morir. Que vivir con el dolor que dan las heridas. Sé que al caminar he de sufrir y cada vez será más dura la caída. No he de rendirme aunque caiga al andar, no estaré vivo si he de huir. por vivir, no he de ser dueño de mí. Mejor en pie morir. Morir en pie, Tierra Santa, de su álbum 2006. Eso fue para Vanessa, que nos acompaña hoy aquí en la transmisión de la Casa del Rock. Ella se conecta a través del chat de Metal Blood, que maneja nuestro buen amigo Mitra. Bien, entonces Mitra, pues esperemos que le haya latido el material y que le compartimos, y que le haya pasado chido, ¿no? Donde quiera que esté por ahí conviviendo. Y aquí nos comenta René, dice, cumpleaños pero de muerto, dice, broma, no se claven. Es una broma de René, dice. Bien, seguimos por aquí. Manuel nos pide un material de Ana Fiori, una chica mexicana metalera, que ya hemos transmitido algunos materiales de ella, algunas canciones. Vámonos con ese material que pide... Pide Manuel. Y esto que dice así: Fuego Negro, Ana Fiori. Y eso dice así. Fuego Negro, Ana Fiori, banda metalera mexicana, que ya tiene un rato haciendo buen rock y de calidad, ¿no? Luego lo se oye la producción, muy bien hecha, muy buena. Eso fue para nuestro buen amigo Manuel, que hoy está muy activo pidiendo material. Muy bien, muy bien. Vamos a meterle un poco de velocidad a esto para que podamos compartir, ¿no?, la música que está pidiendo la audiencia el día de hoy. Hay mucho material ya aquí, ya en la lista. Vamos a empezar a lanzar un poquito más veloz esto y vámonos con el tema que nos pide Anita, esposa de Fabián. Un tema de una banda llamada Camouflage. Vamos a leer un poco de lo que nos comparte aquí. Camouflage es una rola del año de 1989. Es un grupo alemán, Camouflage. Vamos a escuchar ese tema que se llama Love is a Shield. Para Anita, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. My mind starts spinning round. Love is a baby. Love is a shield, el amor es un escudo, de la banda Camouflage. Camouflage es un grupo de synth-pop alemán compuesto por Oliver Kreisig, Heiko Mild y Markus Main, formada en 1984. Este sencillo que escuchamos lo lanzaron en el año de 1989. Este material lo pide Anita, esposa de Fabián. Con mucho cariño desde la casa del rock. Buen material, buena rola, ya tiene un rato que no escuchaba esa canción. Se me hace muy buena. También la que está de fondo está muy chida, oigan. Es otra banda. Son duetos así como electrónicos, poperos, pero muy buenos. Alphaville es una gran banda de este estilo, ¿no? Popero, con sintes. Buen material, hay mucha música muy chida también, de diferentes estilos, diferentes géneros, que tienen gran feeling. Bien, pues vamos a meterle velocidad por acá. También nuestro buen amigo Raimundo pide su primera rola. Su primera rola aquí en la casa del rock. Nos pide una rola que se llama Go Back to Hell. Y él nos comenta aquí, dice Raimundo, dice: saludos mi estimado, hablando del cielo y el infierno, a ver si puedes poner Go Back to Hell con la banda Udo. Vamos a poner ese material. Saludos para María Elena también, que ya se conectó por aquí. Y acá el grupo de Mitra también están pidiendo material. Ahorita lanzamos esa rola, Mitra. Bien, entonces vámonos con esta que pide Raimundo. Go Back to Hell, Udo. Go Back to Hell, Udo. Udo es una banda alemana de heavy metal fundada en Solingen en 1987. En su primera etapa se publicaron 4 álbumes de estudio que les permitió conseguir una positiva reputación en Europa. Ahí está esta banda llamada Udo, que después creo que se unirían algunos músicos a ASEP. A ASEP, esa banda también tremenda. Y pues bueno, eso fue para nuestro buen amigo Raimundo, que está por aquí empezando a pedir material. ¡Qué chido! Vientos, Raimundo, qué bueno que estás por aquí pidiendo este material que nos compartes el día de hoy. Vamos a meterle velocidad porque la banda está pidiendo material. También acá hay en el grupo de Mitra, también hay varios por ahí ya pendientes. Vámonos con esta rola de una banda llamada Catarsis. Es la rola que pide nuestro buen amigo Alex Trasher. Dice, una banda muy chingona que se llama Catarsis, con la rola Ella. Pues vámonos, Raimundo, con esta de tema que se llama Ella, la banda Catarsis. Thank you. sentir la lluvia que cae en su cuerpo. Puedo sentir el viento que acaricia su piel. Puedo sentir su voz. Ella, Catarsis, de su álbum Tierra de Hombres del año 2017. Y Alex Thrasher aquí nos comparte algo de información de la banda. Catarsis es una banda de heavy metal clásico de Pereira, Colombia. Fue conformada en el año 2002 y desde entonces se ha interesado por hacer líricas con contenido social, combinadas con las distorsiones y las melodías características del heavy metal clásico. Pues buen material que nos compartes, Alex. Muy buena banda, se oye muy bien. Tienen un feeling muy chido ahí en las liras. Pues esto fue para Alex Thrasher. Qué bueno que nos comparte material de bandas, ahora sí que de habla hispana, ¿no? Y en este caso de Colombia, que sabemos que hay buena calidad aquí en este continente americano. Se hace buena música, ¿no? Y también en español. Bien, pues seguimos por acá. Y en el grupo de Mitra, Ruth pide una canción de Ángeles del Infierno. Vamos a recordar a los Ángeles del Infierno. Ya tiene un buen rato que no los escucho. Una canción que se llama Pensando en Ti. Ángeles del Infierno. Para Ruth. Y esto dice así. Pensando en ti. Pensando en ti, Ángeles del Infierno, de su álbum Joven para Morir, del año de 1986. Este tema es dedicado para nuestra amiga Ruth, que es seguidora del chat oficial de Metal Blood. Ya tenía un ratote que no escuchábamos música de Los Ángeles del Infierno por aquí. Ángeles del Infierno es una banda española de heavy metal fundada en Lasarte, Guipúzcoa, España, en 1978, por el guitarrista Robert Álvarez y el bajista Santi Rubio. Son considerados uno de los máximos exponentes del heavy metal en español. Ya tienen una gran historia Los Ángeles del Infierno. Me acuerdo cuando llegaron aquí a México a impactar con sus discos. Ya saben, bueno, no me acuerdo del nombre del disco, pero ahí lo tengo inclusive. Pero esas rolas acá bien metaleras, ¿no? En español, ¿no? Estábamos acostumbrados nosotros a escuchar a bandas como Judas Priest, Iron Maiden, y de repente llega una banda cantando en español en ese estilo metalero que tanto nos gustaba en ese tiempo, ¿no? Y pues bueno, pues vino a, pues a refrescar un poco, ¿no?, la escena metalera acá en América, en Latinoamérica. Y podíamos cantar las rolas ahora sí sabiendo qué es lo que decía la letra, ¿no? Porque por lo regular, pues, tratábamos de cantar las rolas en inglés, pero pues inventábamos el, ahora sí que la letra, ¿no? Y pues bueno, en Los Ángeles del Infierno fue una de las primeras bandas que vino aquí a México y a utilizar ya este, pues, el idioma español, ¿no?, para hacer ese tipo de rock, de metal. También otras bandas buenas, ¿no?, como Barón Rojo y otras bandas españolas también muy buenas que pues son consideradas también como las, ahora sí que los máximos exponentes del metal en español, ¿no? Y bueno, pues Los Ángeles del Infierno formaron parte de ese, forman parte, ¿no?, de ese movimiento. José Lara dice: muy buenas portadas de los discos de Los Ángeles Azules. Perdón, del infierno. Sí, buenas portadas. Buen material. Yo recuerdo cuando empezaba acá a tocar la guitarra, pues trataba de sacar unas rolitas de Los Ángeles del Infierno que me gustaban. Y ponía mi disco ahí en la consola, ya saben, esas consolas chonchas donde poníamos nuestros vinilos. Y la ponía ahí, la canción, y la regresaba hasta que me acababa el disco, ¿no? Lo rayaba todo. Pero trataba de sacar la canción de oído. No sabía nada de música, pero con la pura oreja, pues trataba de sacar los solos. Y muchas veces sí, le acertaba el tono. Bien, pues seguimos por acá. Ana Laura pide otro material también, ya lo tenemos aquí listo. Una banda de chicas metaleras. Otra lo lanzamos. Vamos a lanzarlo en calor. Para Anita, esposa de Fabián, Sueño entre sombras, de la banda High Way. Y esto dice así. Vámonos. El silencio mío. Sueño entre sombras, Highway, de su álbum Predicción Fatal del año 2008. Es una banda de Colombia conformada por mujeres y su onda es rescatar el heavy rock de los 80s. Y vaya que lo hacen bastante bien, ¿no? Se oye muy chido. Y pues bueno, se formaron por allá por el año 2003 y pues siguen haciendo buen metal, buen rock. Sus influencias principales son Judas Priest, Motorhead, Warlock, Joan Jett, Doro Pesh, Manowar, Dio, entre otras bandas. Pues tienen buenas influencias. Eso fue para Anita, desde CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Dice que manda muchos saludos a los escuchas, en especial a Vale y Lalis. Bien, pues qué bueno que están ahí en sintonía, pidiendo buen material y dándolo a conocer, ¿no? Aquí en la transmisión de la Casa del Rock, porque es muy chido conocer estas bandas que ustedes atesoran ahí, ¿no? Dice Mitra, cuando aprendí a tocar también Los Ángeles del Infierno me motivaban. Dice Mitra. Sí, eso es bueno, ¿no? Siempre como que tratábamos de sacar algún material de Los Ángeles del Infierno cuando... Bueno, si nos latía alguna rola, ¿no? De ellos, ¿no? A mí en lo particular sí me gustaban varias rolas de Los Ángeles del Infierno, pero me gustaba mucho la de Sombras en la Oscuridad. Me acuerdo que traté de sacar la rolita, pues no estaba tan complicada, tenía un solito tranquilo. Y empezaba a hacer mis primeros pininos ya con una banda de rock, con mi buen amigo El Gordo, que me invitó a tocar a su grupo. Él ya tenía un rato ya tocando con bandas, y El Gordo pues vivía aquí enfrente de mi casa. Y hacía buen ruido con su banda cuando empezó con la onda del rock. Y a mí siempre me latió su onda, no me gustó pues todo lo que hacían, ¿no? Lo que tocaban. Y de alguna manera ese Gordo vino a influenciarme. Ya después yo empecé a aprender a tocar la guitarra ahí, ya saben, en la secundaria con los amigos. Y ya después el mismo camarada, el gordo, me invitó a tocar con él. Se desintegró su banda y después quiso armarla de nuevo y me invitó a tocar. Y ahí fue donde empecé a incursionar acá con la guitarra. Empecé como bajista y después me volví guitarrista. Mi onda era ser guitarrista, ¿no? Siempre me gustó la guitarra. Pero ya después empecé a sacar mi material y aventarme mis primeros solitos sin conocer nada de música. Ya saben, nada más escuchando los discos y sacándolos de oreja. Y pienso que eso es bueno, como que se debe de rescatar, ¿no? El sacar el material de oído. Porque como que te sensibilizas más, ¿no? Con la música, te compenetras más con el material y puedes percibir nada más, por así que no nada más es sacar el material, sino que percibir todo el ambiente, ¿no? Todo lo que genera. Ahora sí que las melodías, los acordes, esa atmósfera que se crea, ¿no? En una producción musical. Mitra, bueno, pues sigue ahí. María Elena. Hola Arturo, soy Iliana. ¿Me puedes poner una canción para mi bebé que viene en camino? Porfa, desde las 6 semanas le pongo metal para arrullarla. Qué chido, Mariela. Qué chido, Iliana. Sí, bien, entonces ahorita te la ponemos, Qué padre que ya la estás encaminando por el buen, ahora sí que por el buen rumbo, ¿no? El buen rumbo del rock a tu bebé que próximamente va a estar ya aquí presente con nosotros. Y pues sí, ¿no? Eso es lo padre, ¿no? Que la encamines por la buena música. Dice Mitra, dice, creo que cuando uno aprende a tocar una canción de Ángeles del Infierno es material obligado. Sí, felicitaciones, dice Mitra a Iliana. Bien, Iliana, pues vamos a buscar ese material para complacerte de una vez y que le pongas ese tema a tu bebé que viene en camino. Un tema de Metallica, ya saben. Enter Sandman. Vamos a poner una versión en vivo, ¿no? Una en vivo desde México. Vámonos con esto para Eliana y para su bebé que viene en camino. Enter Sandman, Metallica. Thank you. Enter Sandman. Metallica en vivo desde la Ciudad de México en el año de 1993. Qué recuerdos aquellos, ¿no? Cuando vino Metallica por primera vez a México. Sí, tuve la suerte de ir a uno de esos conciertos y pasarla chido, ¿no? Con una banda de tremenda calidad y lo que me gustó mucho de Metallica fue de que trajo todo su escenario, ¿no? Todo su arsenal. Y armó un buen show. Bueno, pues eso fue para la bebé de Eliana, que dice que desde las 6 semanas le pone metal para arrullarla. Y pues bueno, ya esperemos que haya disfrutado esta rola de Metallica. Enter Sandman. En vivo desde México. Bien, seguimos por aquí. Dice José Lara, ese que se llama José, dice, al escuchar la de Enter Sandman en vivo, noté algo, la canta suave, ¿será que ya no puede cantar así garrasposo? Pues fíjate José, que es del año del 93, tenía poco que habían sacado ese material, pero muchas veces, ya sabes, en las producciones tratan de darle la máxima garra no posible en el estudio para expresar al máximo, ¿no?, lo que quieren. Y hay veces que en vivo pues ya como que se moderan un poco, o también las mismas giras como que te van bajando, ¿no?, ahora sí que el nivel de interpretación, ¿no?, de algunas canciones. Y es muy común, ¿eh? Vas viendo como algunos conciertos los músicos pues sí se notan, pues como que no dan el 100. Y en otros conciertos donde se oyen bien cañones, ¿no? Es como difícil ver a un músico que realmente pues lo dé todo en todos los conciertos, ¿no? Hay veces que las giras son tan agotadoras que está medio cañón aguantar el ritmo, ¿no? Pero pues bueno, sí, se nota, ¿no? Luego el cansancio, así como dice, se oye un poco suave a como estamos acostumbrados a escuchar los materiales, ¿no? Bien, vamos a ver quién nos comenta por acá, Mitra. Mientras estamos preparando el material de esta noche que pide René, de una banda que se llama Within Temptation, una canción que se llama Iron. Ahorita ya la tenemos aquí preparada, René. Dice Mitra, pienso que también es que cuando tocas tantas veces una canción, puede ser que tu capacidad interpretativa se hace monótona, ¿no? Dice Mitra. Pues sí, puede ser que también, digo, hay ese cansancio, ¿no? De repente, ¿no? Bien, pues vámonos con este tema de la banda de Within Temptation. Y esto dice así, la canción Iron, para René, directamente para la tomandancia. Y eso dice así. Iron Within Temptation de su álbum The Unforgiving del 2011. Una gran producción, sí, muy chida. Muy bien lograda la producción. Within Temptation es una banda neerlandesa de metal sinfónico y alternativo formada en abril del año de 1996 por la cantante neerlandesa Sharon Den Adel y el guitarrista Robert Westenholt. Pues muy buena producción, se me hizo bastante chida. Tremendos trabajos, ¿no? Que se logran en las grabaciones, en las producciones. De gran calidad, se oye muy, muy bien. Bueno, pues este material lo compartió nuestro buen amigo René. Vientos, René, qué chido que compartes esos tesoros musicales. Dice aquí José Lara, ese que se llama José. Yo por algún tiempo en la banda de covers tocaba en la guitarra y cantaba esa de Enter Sandman, ¿no? La de Enter, dice. Eso sí, siempre de la chingada, pero con muchas ganas. Sí, le echamos un rostro de garra, ¿no, José? Sí, pues igual me pasaba a mí cuando de repente me aventaba una rola de Nirvana. Yo la tocaba y la cantaba, pero ya te imaginarás, ¿ca? En otro tono, ¿ca? Sé que la voz en un tono y la guitarra en otro tono, ¿no? Vamos a recordar a Kurt Cobain, ¿no? Con Nirvana. Sí, pues vamos a poner la rola clásica, ¿no? Ya saben, la de espíritu juvenil. La rola que vino a, ahora sí que a lanzar la fama a Nirvana. ¿Y quién diría que se inspiró Kurt Cobain de un desodorante, ¿no? Que se llamaba así, creo que se llamaba así, ¿no? Espíritu juvenil. Y él lo sabía, ¿no? Pero le gustó el nombre y de ahí se agarró para hacer esta canción. It smells like teen spirit. Vamos a ponerlo, vamos a recordar a Kurt Cobain con esta tremenda canción. Y Kurt Cobain era de los que sí cantaba bien cabrón en vivo, ¿no? Con esa garrota. Y pocas veces yo creo que desmereció en sus presentaciones, ¿no? Como que sí le daba con todo. Vámonos, esto dice así. Smells Like Teen Spirit, Nirvana, de su álbum Nevermind. Recordando a Kurt Cobain, hoy en su onomástico, en el que cumpliría ya bastantes añitos. Y imaginemos qué es lo que Kurt Cobain habría hecho si siguiera vivo. Yo creo que seguiría haciendo buenas cosas, buena música. Bien, pues seguimos aquí en sintonía. Vamos a escuchar una banda que inspiró a Nirvana a querer alcanzar esa fama, ¿no? Se inspiró a Nirvana en una banda llamada R.E.M., que era una banda que, pues me imagino que conocieron, ¿no? Cuando estaban en la onda subterránea, acá en las tocadas, ya saben, de barrio y caseras y cosas así, o en lugares pequeños, que de repente pues saltó a la fama, ¿no? Con grandes canciones, con buenos temas. Y Nirvana pues los tomó como un ejemplo, ¿no? De que sí se podía salir del hoyo haciendo buena música. Y lo lograron de tremenda manera, ¿no? Vamos a escuchar a R.E.M. Creo que es la primera vez que vamos a lanzar una canción de R.E.M. Vamos a poner una canción que está muy chida, a mí me gusta un buen, que se llama Hombre en la Luna. Vámonos con esto. Offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's there's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on elves? Hey, baby. En la luna, R.E.M., Man on the Moon, una canción muy buena, muy buena. R.E.M. fue una banda de rock alternativo estadounidense formada en Athens, Georgia, en el año de 1980 por el cantante Michael Stipe y el guitarrista Peter Brook, el bajista Mike Mills y el baterista Bill Berry. De las primeras bandas pioneras del rock alternativo, R.E.M. fue fundamental en la creación y desarrollo de dicho género. Allmusic declaró: R.E.M. marcó el punto en el que el post-punk se convirtió en rock alternativo a principios de la década de 1980. El estilo musical de R.E.M. contrastaba con los géneros post-punk y new wave que la habían precedido. Pues bueno, pues aparentemente pues se desintegra o deja de tocar R.E.M. en el año 2011. Pero pues bueno, crearon una gran música, tremendos temas y marcaron, así como bien dicen, el rumbo de lo que sería el rock alternativo. Y como les digo, influenciaron a bandas como Nirvana, ¿no? Y acá nos dice José: se hubiera convertido al cristianismo. Me imagino que se refiere a Kurt Cobain. Bien, entonces pues ya estamos casi a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Una transmisión muy, muy buena, muy variada, llena de buena música, como siempre. Aquí los seguidores de la Casa del Rock, los amigos, los fans, los melómanos, nos hacen el honor de compartir buena música, buen material. Ahora sí que agradecerles a todos los que se conectaron el día de hoy. Alexan, que está por ahí, que hoy no ha pedido material últimamente. Alexan se ha reservado bastante. Quién sabe, a lo mejor nos está armando una lista para de repente sacar acá nuevas peticiones. Y pues bueno, también acá Fabián, Anita, que se conectaron el día de hoy, que pidieron buen material. Dice Mitra: me acuerdo que en los 90s alternativo era todo lo que no se podía clasificar. Cranberries, Marilyn Manson, Garbage, Oasis, Radiohead. Fíjate, sí, pero fíjate, ya R.E.M. viene desde los 80s. Entonces esa onda ya del alternativo ya viene de tiempo atrás. Ya después se les fue dando como más, un nombre ya más definido, ¿no? Como el grunge. Y así, ¿no? Bien, pues a Mitra agradecerle también, a ese que se llama José, el buen René, María Elena, Ileana también que estuvo por ahí pidiendo material para su bebé. Alex Trasher, Raimundo, Manuel y toda la banda que está por ahí compartiendo también peticiones en el chat oficial de Metal Blood. A Pam, a Ruth, pues a todos los que se conectaron hoy en el chat oficial de Mitra, de Metal Blood, chat oficial. Dice aquí, gracias a ti Arturo, me dice Mitra, dice... Y a los que ya se suscribieron a la página de CDMX, la Casa del Rock. Bien, entonces para toda la banda que se suscribió ya. Pues es chido, ¿no? Que haya más seguidores por ahí. Y que participen, ¿no? Compartiendo buena música, pidiendo material. Para que ahora sí que hagamos juntos esta transmisión. Que me late un buen, ¿no? Que podamos convivir de esta manera. De una manera... interesante, ¿no? A distancia, pero muy chida. Voy a ponerles de fondo aquí a Andy Timmons. Un gran guitarro, ¿no? Que sacó un disco con la música del disco del Sargento Pimienta de Beatles, pero todo instrumental. Muy cañón. Ahí lo tenemos de fondito. Sacaron escribiendo algo, vamos a ver qué dice. Ya, síguete la otra rola sin miedo. más bien la otra hora, dice. Síguete la otra hora sin miedo. Sí, sería buena. Estaría bien que hubiera algún relevo por ahí y que de repente se lanzara a seguir el programa, ¿no? Estaría bien un día armar un maratón, ¿no? Y que nos juntáramos así de repente varios y empezáramos a hacer las transmisiones. Unas 4 horitas de transmisión, ¿no? 1 hora por choya, unos 4 participantes y lanzamos algún especial chido o algo. Y yo creo que más adelantito empezamos a hacer ese tipo de, pues, de colaboraciones, ¿no? Dice Mitra, me late, yo jalo. Sí, vamos a ver qué se nos ocurre, Mitra, y armamos algo, ¿no? Aquí estamos escuchando de fondo a Pepe Castilla. La máscara del zorro. Ya son las 12, muchachos y muchachas. Estamos a punto de cerrar la transmisión el día de hoy. Ya saben que a las 12 se rompe el encanto y acaban de dar las 12. Bueno, pues no nos queda más que agradecerles su amable asistencia y colaboración. Y esperamos vernos pronto para seguir formando parte de esta comunidad rock and rollera y rockera de aquí de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Acuérdense de visitar la página de CDMX, la casa radio, compartir algunas cosas relacionadas, ya saben, a la música que nos late, pues para que nos enteremos ahí de todo, ¿no? Bien, pues cuídense mucho. Soy Arturo Shendra. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Bye.